la columna de la pureza. Vamos a tener todas las Biblias al alcance de nuestra mano porque vamos a ver varios versículos. Vamos a llenar esos espacios y vamos a tratar de llegar a la lección que toca el día de hoy, que es un tema distinto. Vamos allí en sus lugares, inclinar nuestro rostro, vamos a pedir al Señor que nos ayude para que su palabra sea bien recibida, bien captada, pero también bien enseñada. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por el honor de reunirnos en la casa de Dios este primer día de la semana, como muchos otros en el pasado. Y Señor, gracias porque nos das la vida, las fuerzas, la salud, todos los medios para venir. Te ruego, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros para estar atentos, receptivos, dispuestos para aprender, aceptar, asumir, corregir acerca de lo que tú nos tengas que enseñar. Te pido la sabiduría que solo viene de ti, la gracia tuya, Señor, y que yo solamente sea un instrumento y el maestro sea el Espíritu Santo. Es decir, que sepamos dejar el lugar al Señor para que hable, Señor, más allá de nuestros oídos. Bendícenos, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema para hoy es el tema de la pureza. ¿Por qué es un tema que es lo que nosotros entendemos? ¿Qué es lo que como clase aquí asumimos de la pureza? Fíjese bien, el tema de la pureza se debe a que es una de las columnas que sostienen el hogar. El tema de la clase de todo el curso es el hogar cristiano, ¿verdad? Entonces, comparamos el hogar cristiano con un edificio. Dice que el edificio, en la comparación bíblica, tiene 7 columnas principales. Y esas 7 columnas principales las mencionamos en Efesios capítulo 5. La primera columna se llamó sometimiento, la segunda se llamó amor, la tercera se llama pureza, la cuarta se llama comunicación, la quinta se llama sustento, la sexta independencia y la séptima respeto. Y hemos dicho que cada una de esas columnas necesitan ser constantemente observadas, vigiladas, por si acaso se están deteriorando, torciendo, inclinando, cuarteando, o echándose a perder, oxidándose. Y dijimos que así como un edificio, las columnas necesitan ser constantemente mantenidas para que no se afecte todo el edificio, así en el hogar. Y esa figura es la que hemos venido manejando a manera de una figura para que lo entendamos mejor. Y hemos aprendido entonces, hermanos, que en nuestros hogares a veces nos tenemos deteriorado, mal entendido lo que es el sometimiento. Lo mismo con el amor, cómo el amor se ve distorsionado a los ojos de la carne, a los ojos del mundo, y cómo nosotros debemos verlo desde el punto de vista de Dios. Y aprendemos que el amor es algo mucho más sublime y mucho más poderoso y, por supuesto, útil que cualquier concepto de amor que el mundo tenga. Así que, hermanos, ahora nos toca ver una columna más que se llama la pureza. La pureza. La base está en Efesios capítulo 5 y versículo 26, donde dice la Escritura que el Señor amó a la iglesia, se entregó a sí misma por él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Esta figura nos dice, este versículo nos dice que el Señor mantiene a la iglesia purificada. Se preocupa por mantener la iglesia pura. De hecho, hermanos, nosotros cuando estemos en la gloria, el Señor nos va a recibir como una iglesia pura y sin mancha. ¿Cómo lo hace posible? Por su sangre. ¿Saben ustedes que el Señor ve a la iglesia pura? Nosotros lo vemos como una iglesia con muchas faltas y cosas así, pero por la gracia del Señor somos una iglesia lavada con la sangre del Señor Jesucristo. Y de otras muchas maneras el Señor trata con la iglesia en relación a la pureza. Nos corrige, nos exhorta, nos enseña, se comunica con nosotros, nos castiga si es necesario, nos alienta y nos da su palabra para que la iglesia se mantenga pura. En este asunto también nosotros tenemos mucho que hacer para mantener la pureza de nuestra congregación, de nuestra iglesia a la cual pertenecemos. No debemos pensar que Dios lo hizo todo y nosotros vamos a cruzarnos de brazos. Hay cosas que nosotros también tenemos que hacer en cuanto a la santificación, en cuanto a la pureza de nuestras vidas. De esa manera nosotros también tenemos entonces que ver por la pureza de nuestros hogares. Un elemento necesario para el sostenimiento uniforme y cabal, útil del hogar, sin duda alguna, es la pureza. Vean ustedes la introducción en cuanto nos la puedan presentar en la pantalla. Allí hay unas cositas, hermanos, que es importante poner. Vamos a brincarnos todo lo que es las preguntas de la lección anterior, los propósitos. Tengan ahí en su mano la hoja y mientras llega la computadora. Dice que la pureza en el hogar cristiano debe ser una constante preocupación por los miembros del mismo, o sea, del hogar cristiano. Una constante preocupación. Descuidar la pureza trae como consecuencia muchos otros pecados que aumentan el peligro de la unión matrimonial. Y se sacrifica el hecho de que el Señor sea glorificado. Dijimos que uno de los propósitos del hogar es que el Señor sea glorificado. Muchos otros pecados vienen como consecuencia de descuidar la pureza y se aumenta el peligro de la unión del hogar, no solamente de la pareja, sino de los padres y los hijos y viceversa. Y también el hecho de que el Señor sea glorificado se pone en riesgo. Aprendamos entonces el valor de la pureza y su aplicación a la vida familiar. Hermanos, no hay discusión en este concepto, en este contexto. Descuidar la pureza en el hogar trae consecuencias. Quiera Dios hacernos entender lo suficiente como para llevarnos a la humildad y al arrepentimiento. Hacernos entender que muchas cosas que estamos sufriendo en nuestros hogares ahorita son debido a que descuidamos la pureza en nuestros hogares. ¿Por qué es importante que nos demos cuenta que hemos descuidado la pureza y por eso estamos pasando muchas cosas? Porque, hermanos, no solamente podemos ver hacia el pasado y reconocer y confesar pecado, sino también ver el presente, cómo estamos ahora. Porque así como lo hicimos en el pasado y nos trajo consecuencias para el presente, si nosotros descuidamos la pureza en el presente, vamos a traer consecuencias para el futuro. El hecho de que cuando éramos recién casados y teníamos a los hijos chiquitos, hayamos descuidado la pureza, y ellos crecieron y se torcieron y ya no están aquí en el camino del Señor, no quiere decir que ya todo está hecho o mal hecho. Hoy podemos seguir haciendo error. Hoy podemos estar permitiendo cosas impuras en nuestros hogares que nos van a traer consecuencias todavía más hacia adelante. La pureza en el hogar se debe sostener hasta la muerte, no solamente cuando los niños están chiquitos. No solamente cuando tenemos a los hijos en casa, cuando ya se fueron también. La pureza es esa columna que vamos a enfocar ahora. Imagínense ustedes esa columna metálica, alta y fuerte, que se llama pureza. Dios la puso allí. ¿Quieres un hogar cristiano? Cuida esa columna. El cimiento es Cristo, Él es la santidad que nosotros necesitamos para ir a la gloria. Pero debemos cuidar la pureza. La hemos dejado a la intemperie, la hemos dejado a los ataques del clima de este mundo, a la humedad pecaminosa de este mundo. Se está llenando de óxido en muchos hogares cristianos hoy día. Y fíjese bien, hermano, lo que le voy a decir. Cuando nosotros descuidamos la pureza y vienen las consecuencias, cometemos el error de buscar culpables, de buscar a quién asignarle lo que estamos pasando. Es que en la iglesia los compañeros, es que en la escuela los compañeros echaron a perder a mis hijos. Espere un momento. Si usted hubiera cuidado la pureza en su casa, no hubiera pasado lo que está pasando. El primer problema que debemos detectar antes de asomarnos a los hogares y las vidas de otros son nuestros hogares y nuestras vidas. Cristo dijo, ¿por qué tratas de quitarle la paja al ojo de tu hermano y no eres capaz de ver la viga en tu propio ojo? Eso es común en la naturaleza nuestra humana, ¿verdad? Así que, hermano, vamos a ver la pureza. Le digo, despójese de todo prejuicio y vamos a ver, vea su columna, yo veo la mía. ¿Ok? Usted vea la suya. ¿Qué cosas han afectado la columna de la pureza en nuestros hogares? Le digo, si no nos convencemos que la pureza, si no se mantiene, trae consecuencias, vamos a seguir deteriorando esa grieta, esa columna, y se va a agrietar el hogar. Nuestros hijos crecen, vienen decisiones más trascendentes en ellos, consecuencias más graves, y nosotros no estamos cuidando la pureza. No sé, creemos que somos gente de amplio criterio, no sé, creemos que somos gente intocable. A otros les puede pasar, ¿verdad? El pastor tiene que cuidar mucho su hogar, pero no el mío. No sé, hay algo en nuestra mente que pensamos que podremos superar las cosas de una manera diferente a lo que la Biblia dice. Y creemos que no, o sea, estudiando, o analizando, o conjeturando, o no sé, le metemos nuestros propios criterios. Las cosas son como Dios dice, acuérdese. Vamos a aprender eso. Y vamos a ver la columna de nuestros hogares hoy día. Primero veamos el mandato que Dios nos da de ser puros. Llenen ese espacio allí, el mandato de ser puro. Primero, la iglesia debe ser pura. Amén. No se enoje cuando la predicación y la enseñanza apela a esa necesidad de la pureza. No se moleste si la predicación nos es incisiva en el asunto de dejar cosas impuras en nuestras vidas. Dice la Biblia que el Señor lavó la iglesia con su sangre para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él nos dejó la palabra para conservar la pureza. El próximo domingo, o si es posible hoy, vamos a ver lo que es la comunicación, otra columna importantísima. Aquí tenemos que el Señor dice que la iglesia debe ser pura. Por eso, hermanos, ustedes como padres de familia deben vigilar que sus hijos no se llenen de impurezas y que nosotros no nos llenemos de impurezas. Porque si tenemos impureza en el hogar, la vamos a traer a la iglesia. La vamos a traer a la iglesia. Si nosotros no ponemos normas en nuestra casa, las vamos a ver reflejadas en la iglesia. Ustedes y yo tenemos que ser puros. Cuando la iglesia está predicando, enseñando, nos va a ir dando directrices. La palabra de Dios nos va dando conducta, ¿verdad? Y cuando usted se tope con algo que no está bien, vaya rápido a corregirlo a su propia vida y a la vida de su familia. No descuide ese hecho. La iglesia debe ser pura. No voy a usar mucho tiempo en este asunto porque pudiéramos pasarnos toda la hora enfatizando eso. También, hermanos, la persona debe ser pura. En 1 de Pedro 1.15 dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantener la pureza personal. En 1 Timoteo 5.2, que señala allí el bosquejo, es aquel versículo que Pablo le dice a Timoteo que debe tratar a las hermanas con toda pureza. Con toda pureza. Y eso se lo dice a Timoteo como pastor, pero es una enseñanza que se debe a todos los hermanos. Debemos tratar a las mujeres de la iglesia con toda pureza. Y hermanas, acuérdense que ustedes deben conservar la pureza y no provocar la impureza. Los hombres somos muy dados a la lascivia, somos muy dados a la inclinaciones de la carne indebidamente, por supuesto. No justifico absolutamente nada de la lascivia en los corazones de los hermanos. Pero eso, que el hombre sea culpable, no quiere decir que usted no debe ser recatada en su manera de vestir, en su manera de sentarse, en su manera de arreglarse, para no provocar las miradas de los hombres. Amén. ¿Me están oyendo, hermanos, hermanas, ahí atrás? Atención aquí. No deben buscar provocar la mirada de los hombres, hermanas. Ya viene el verano y va la falda para arriba, y el escote para abajo, y la abertura para arriba, que porque hace mucho calor. No, eso no es justificación alguna. No debemos provocar la impureza en el hogar, en la iglesia. La iglesia debe ser pura y la persona debe ser pura. Tenemos que ser puros en toda nuestra manera de vivir. Eso enseña la Biblia. Es una columna de la santidad, de la vida cristiana. Y aplicándola al hogar, pues el hogar debe ser puro. En Efesios 5:26 tenemos esa enseñanza, que el Señor quiere que nuestros hogares sean puros. Es un mandato, no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato. La iglesia, la persona y el hogar cristiano debe ser puro. Acuérdese, hermanos, que hemos enseñado que estas enseñanzas, estos conceptos son para el hogar cristiano, son para el que quiere tener un hogar cristiano. No podemos exigirle a un hogar inconverso que llene estas expectativas. Con todo, y hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, que cuidan más la moral que muchos cristianos liberales. Eso es para vergüenza nuestra. Hay gente que no son cristianos que tienen altos conceptos de moralidad, por lo menos en la superficie. Y eso, hermanos, indica que los cristianos podemos ser todavía mejores. Si un inconverso puede llenar ciertos estándares de pureza, ¿cuánto más el cristiano? Porque ya el concepto de pureza nuestro tiene que ver con Dios. El del inconverso no, el creyente sí, por la pureza que Dios espera de nuestros corazones, de nuestra relación con Él. Ser puros es un mandato, no es una opción. Usted no es de los que va a decir, yo no me adentro tanto, nomás de lejecito, porque ahí en la iglesia son muy estrictos. Y yo he oído de otras iglesias que sí les dejan y sí van al cine y pues un traguito no hace nada, con que no se emborrache uno. Y yo no veo nada de malo tener una botella en el refrigerador allí para cuando se le antoja a uno un traguito con este frío, con este calor, o el frío, por frío o por calor siempre no hay pretexto, o para el pastelito, o para el pavito, inyectarle ahí una... yo no veo nada de malo eso, porque pues no hay que... No, el mandato de la pureza es un mandato de Dios, no es un mandato de la iglesia, no es un mandato del pastor, es un mandato de Dios. Muchas consecuencias trae no guardar la pureza, hermano. Muchas consecuencias. Después andamos buscando a quién culpar, y que esto y que aquello, y que los hermanos y que los amigos y que la influencia y que el profe y que el mundo y que el diablo y que la disco y que un montón de cosas. Pero la pureza es algo que nosotros tenemos que conservar. Vamos a cerrar poquito, desgraciadamente, las ventanas, porque las pueden volar las micas allí. Y a ver cuál es, Jorge, si pueden estar atentos, cuál es la ventana, la corriente que está causando. Tal vez sea, no sé, porque esas pueden volar y nos pueden causar algún daño, ¿ok? Muy bien, mande. Sí, es lo que estoy viendo ahí. Voy a tener que pasarme para acá, ¿verdad? Para que no me estén bien. Pero eso no sabe uno para dónde va a volar. Para aquí, para allá. ¿Hay algún altote que pueda...? Bien. Vamos adelante, hermanos. Vamos adelante. Las consecuencias de no ser puro. Vamos al punto número 2. las consecuencias de no ser puro. Vamos a ver, hermanos, que lean los versículos, a ver, así del ligerito, de rapidito, de aguzadito. Usted, hermana Eli, hermano Carlos, allí los que puedan leerlo y tenerlo bien a la mano, ¿ok? Voy a ver si puedo dar la clase desde la izquierda, ya me acostumbré a batear por la derecha. Las consecuencias de no ser puros. Las consecuencias de no ser puros. Gracias a Dios, ya cayó. Las consecuencias de no ser puros. Ya están aquí, hermano. No piense la consecuencia de la mica esa, porque ya no pasó nada, ni se rompió tampoco. Las consecuencias, es decir, los resultados. ¿Qué pasa si no hay pureza? ¿Qué pasa si yo digo, no hay problema que mis hijos se vayan el sábado a dar una vuelta con que no se emborrachen? Que se vayan ahora al antro. Ya no les da vergüenza decir que es un antro. Antes el puro nombre ya da vergüenza. Hoy piden permiso para ir al antro, así con todo el descaro. ¿Qué pasa? Yo le dije a un hermano, antes venían, bueno, nunca fueron asistentes constantes aquí. Se cambiaron de ciudad y por allá lo encontré. Sus hijos estaban chiquitos y cuando lo encontré ya sus muchachos estaban grandes. Hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo van? ¿Asisten a la iglesia? Pues, usted sabe, dice, de vez en cuando estamos muy ocupados y esto y lo otro. Okay. ¿Cómo están sus hijos? Bien, dice, bien, bien. Crecieron bien los muchachos. De vez en cuando, dice, se me emborracha, llegan a las 2, 3 de la mañana. Pues, cosas de joven, usted sabe. Así con un descaro como diciendo, pues es normal. Para el mundo es normal. Y con todo y eso es peligroso. Pero para un cristiano no es normal. De ninguna manera normal. Las consecuencias de no ser puros, primera, hermanos, es que el nombre del Señor no puede ser glorificado en ese hogar. Segunda Tesalonicenses 1:12. Listos, por favor, para que no corra el video y sin... Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Que el nombre del Señor sea glorificado en todo momento. Primera de Pedro 4:11 también dice que el nombre del Señor debe ser glorificado. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo el Señor sea glorificado. Qué triste es que en un hogar cristiano Dios no sea glorificado. ¿Qué quiere decir que el nombre del Señor sea glorificado en una vida, en una congregación, en un hogar? El nombre del Señor es glorificado, hermanos, cuando en el hogar se puede ver la diferencia. A veces pensamos, yo voy a glorificar a Dios y pensamos que cantando. Es una manera, pero no es la única. ¿Sabe usted que cuando una persona ajena a las cosas del Señor, una vecina, un vecino, dice, vamos a tener una fiesta aquí, vamos a invitar a todos los vecinos? Y luego dice, pero a ese ahí, ese que vive allí, no lo inviten porque él es hermano, él nunca viene. En eso, el Señor está siendo glorificado. Eso es glorificar a Dios. Aun cuando los inconversos reniegan de nosotros por causa del Señor, el Señor es glorificado. ¿Me entiende? Es decir, que el Señor se sienta orgulloso de llamarnos sus hijos. Que el Señor se sienta satisfecho de decir, eso es, porque yo lo redimí, ese es mi hijo, ese no es de este mundo, ese es de mi familia, por eso que nos junta con usted. En eso el nombre del Señor es glorificado. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice. ¿Ve? Cuando nosotros tenemos en nuestra vida el propósito de glorificar a Dios, debiéramos tenerlo siempre en la mente, porque hay muchas maneras de que el Señor sea glorificado. Dice la Biblia que el nombre del Señor es glorificado entre los inconversos. A causa de nuestra conducta, el nombre del Señor es glorificado entre los inconversos. No solamente cuando cantamos. con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestras reacciones, con nuestro carácter. Si alguna persona reniega de nosotros, dice, esos hermanos son bien, en eso es glorificado el Señor, pero también en el sentido positivo. Cuando la gente dice, no, mira, ellos son bien, ese hombre no te va a robar. Esa señora no te va a robar. ¿Y cómo sabes que son hermanos? Y los hermanos no roban. En eso el nombre del Señor glorificado. Fíjese. ¿No le pasa a usted, hermanos, que cuando alguna cosa está pasando? Por ejemplo, un oficial de tránsito lo para uno. Luego le preguntan, ¿a qué te dedicas? Y pues yo le tengo que decir eso, soy pastor. ¿Y sabe qué hacen? A la carga. Pastor, pasándose los altos. ¿Sí? O sea, se espera que el cristiano no haga nada malo. No comete errores, porque cuando los comete, rájale, se van contra él. ¿Me entiende? Si yo le dijera, es que soy corredor de carros, se va a decir, con razón. Pero es que soy hermano. A mí me pararon cuando venía hace varios años en el culto matutino. Venía zumba, pues ningún tráfico, semáforo. Y dije, yo ya llego y rájale aquí llegando. Es que voy a la iglesia el domingo de resurrección. Y dicen, ¿y eso que eres hermano? O sea, en los inconversos esperan de nosotros algo diferente. Y en eso es glorificado el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay pureza en nuestros hogares? El nombre de Dios no es glorificado. El Señor se siente triste. Vean el punto número 2, letra B. El Espíritu Santo es contristado. En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que el Espíritu Santo se contrista. Y eso quiere decir que se arrincona, se entristece. A ver qué dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar quiere decir entristecer. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestro ser. Y habitó en nosotros desde entonces. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Pero debemos permitir que el Espíritu Santo gobierne, controle. Se siente en el mando, ¿verdad? Pero cuando lo contristamos quiere decir que lo arrinconamos. Es como un visitante de honor distinguido. Le decimos, Señor, pasa, siéntate, y mi casa es tu casa. Mis decisiones están a tu escrutinio. Mis diversiones también. Mis libertades también, son tus órdenes. Si tú ves que alguna libertad que yo me estoy tomando no es correcta, tú dímelo y yo paro. Si tú ves que una decisión yo estoy tomando es incorrecta, házmelo saber, yo corrijo. Yo tengo una diversión que no es correcta, házmelo saber, yo me preocuparé por tenerte aquí agradado, Señor Espíritu Santo. Pero a veces le decimos, Espíritu Santo, en este asunto no te metas. El asunto de las diversiones, mi esposa, mis hijos y yo lo manejamos. Tú no te metas. Decisiones que tenemos que tomar, tú no más para los domingos. Tú no más para cuando estén apuros. No se lo decimos, pero con nuestros hechos sí se lo decimos. El Espíritu Santo es contristado. Si no hay pureza en nuestras vidas, el Espíritu Santo está arrinconado allá en un rincón, sofá viejo de nuestros hogares. ¿Cuántos de nosotros hemos contristado al Espíritu Santo más de una vez? ¿Cuántos de nosotros tenemos el Espíritu Santo permanentemente contristado en nuestros hogares? ¿Usted cree que usted está oyendo allí la musicota del mundo? ¿El Espíritu Santo está aplaudiendo contigo? Y usted anda allí gritando y cantando las cancionzotas. ¿Sabe por qué digo? Porque hay hermanos que escuchan el radio todo el santo día de Dios. A todos los que, porque van a oír las noticias, mentira. Y el carro igual. Hay muchas cosas con las cuales nosotros llenamos de impureza nuestras vidas, nuestros hogares. El Espíritu Santo no debe ser contristado en nosotros. Y cuando eso sucede, inmediatamente darnos cuenta, corregirlo. Pero no debe ser una acción deliberada de contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa cuando no sostenemos la pureza en el hogar? El Señor no es glorificado, el Espíritu Santo es contristado. Número 3, o letra C, el diablo controla y el pecado domina. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Sí, allí dice que el que está en control, para que esté fuera de control, necesita venir uno más fuerte y amarrarlo, porque si no, va a seguir en control. El pecado no debe ser el que domina en nuestras vidas. El pecado no debe ser el que controla nuestros hogares. Si nosotros no cuidamos la pureza, el pecado va a dominar. Va a dominar. El pecado, hermanos, no viene para hacernos a nosotros cosquillas. Viene a querer dominar. Viene a querer tomar control. Viene a tomar posesión. Es un ladrón que no viene y sale. Él se queda allí. Él se queda allí y toma control y dominio de las cosas. El pecado controla. Otra vez vuelvo a decirles, cuando nosotros no mantenemos la pureza en el hogar, muchas cosas se van a echar a perder. Los hijos, los noviazgos, el matrimonio, las relaciones estrechas, íntimas de la pareja, las relaciones externas del hogar, se van a echar a perder. La carrera de los hijos, los matrimonios futuros de ellos se van a echar a perder. Su vocabulario se va a echar a perder. Su moralidad se va a echar a perder. Sus tratos comerciales, su economía se va a echar a perder si no mantenemos la pureza. Mucho cuidado con la pureza. Mucho cuidado con la pureza. Una vez me invitaron a comer unos hermanos, hace muchos años, y yo tenía alto respeto a ese hermano, ya le he dicho yo, ¿no? Y llegamos y estaban haciendo la comida en una parrilla allá afuera, y muy amables, una pareja joven, muy jovencitos, y les vamos a dejar un ratito ahí en la sala mientras que terminamos allá afuera. Disculpen, están en su casa, quítese el saco, la corbata, los zapatos si quieren, pastor. Y nos dejaron y empezamos a ver mitoteando, como ya saben que nos gusta. Y luego vi un mueble ahí curioso y digo, ¿qué será? Dice mi esposa, pues parece una vitrina. No, la vitrina está allá. ¿Qué tendrán aquí? ¿Será librero? No, se me hace raro, pues déjame ver. ¿Qué era? Una cantina, botellas allí. Yo, humano, pecador, sucio, me contristé, me entristecí. ¿Cuánto estará el Espíritu Santo contristado con gente así? Hipócritas, que por fuera confiesan al Señor y por dentro están impuros. Pastor, es que él sabía, hermano. Él sabía, él nació en una cuna cristiana. Él sabía que no se debería hacer eso, pero lo hacía por su puro capricho. Eso contrista al Espíritu Santo. Dígame usted si sus hijos no van a ser briagos cuando estén grandes. Claro que lo van a hacer. Porque la impureza trae consecuencias en los hogares. Cuide la pureza. Cuide la pureza. La pureza, hermano, debe ser sostenida, porque si no, el pecado domina. El pecado domina. El pecado no viene a pedir permiso. El diablo controla y el pecado domina. El Señor no es glorificado. El Espíritu Santo es contristado. Yo espero que si usted es aludido aquí, ahora, las parejas que estoy mencionando no están aquí presentes, no esté pegándose de codos, pero si a usted le queda el saco, póngaselo y vaya a limpiar toda la cosa que se ha metido en impureza. Ahorita vamos a ver algunas cosas que se pueden haber metido en los hogares. Otra cosa que sucede, hermanos, las virtudes se descontrolan. Las virtudes se descontrolan. Vamos a ver algunos versículos. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahí está Ruth, el ejemplo de ella. Su suegra Noemí le dice, todo el mundo sabe que tú eres un hogar, tú eres una mujer virtuosa. ¿Qué dice Proverbios 12:4? La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Ahí dice que la mujer debe ser una mujer virtuosa, porque ella es como corona a su marido, si no es como carcoma de los huesos del marido. También Proverbios 31:10 habla sobre la virtud. Proverbios 31:10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Yo creo que está equivocado, hermana, su versículo. 31:10 de Proverbios. Sí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Okay, mujer virtuosa. En otras palabras, si ustedes se fijan, esos versículos están hablando de las virtudes, en este caso particular de los versículos de la mujer. Pero no es lo único, no es la única miembro de la familia que debe ser virtuosa, todos. Lo que estoy diciendo es que hay virtudes en los hogares. Virtudes. Todos tenemos defectos, pero todos tenemos virtudes. Una virtud, deme una virtud, rápido. Honestidad. Otra. Humildad. Paciencia. Prudencia. Respeto. Orden. Fidelidad. Bondad. Trabajo. Diligencia. Puntualidad. Virtudes. Todas esas cosas son virtudes. Debe haber virtudes en el hogar. Amén. Nuestros hijos deben tener virtudes. De la diligencia. Órale, levántate. La tarea. Nada de jugar. Ahí suele ser tarea. No, es que aquí estoy viendo los juegos. Espérese con esos juegos. Hay virtudes. Honestidad. Siempre decir la verdad. Debes, cuando la pureza no se mantiene en el hogar, las virtudes se descontrolan. La esposa, los hijos y el esposo comienzan a desarrollar cosas no virtuosas. Mentiras. Hay familias a las que uno no les cree ni cómo se apellidan. Porque han desarrollado mentiras. Mentira. Ella le miente a él. Él le miente a ella. O cosas ocultas. Y los chamacos aprenden el arte desastroso de la mentira. Por ejemplo, es solamente un ejemplo. Las virtudes se descontrolan. Engaños, suciedad, inmoral en las vidas. ¿Por qué? Porque no se mantiene la pureza. ¿Qué dice Santiago 4:1? ¿Dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras pasiones? Los pleitos y las guerras entre el hogar no son de las pasiones. ¿Sabe qué son las pasiones que combaten? Estaba hablando de las bajas, los bajos niveles de moralidad. Otra cosa que sucede, hermanos, es que se complican las cosas por la presencia del pecado. Se complican las cosas por la presencia del pecado. Ahí está en la letra E. Romanos 6:12. También nos dice algo que sustenta esto. ¿Qué dice, Yola? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Se complican las cosas por la presencia del pecado. No obedecen, no cumplen, mienten. Se complican mucho las cosas. Hay hogares muy complicados, muy complicados. El pecado es muy, muy confuso, porque es un arma de Satanás, la confusión es un arma de Satanás. Los hogares, hermano, si usted se fija, la vida cristiana es una vida muy, muy simple, no es nada complicada. La vida del pecado sí que está complicada. Hay más enredos, hay más confusión que nada. Usted analiza la doctrina del Señor, la doctrina bíblica, es una doctrina muy simple, no tiene nada de complejidad. Son profundas, pero no complejas. Es decir, no se cruzan cables allí. Es una sola línea, la doctrina del Señor. No hay nada de que usa este amuleto, o estas vibras, o estas cosas místicas, eso ya no, es muy simple. Las doctrinas antibíblicas son más enredosas que entre la doctrina de los testigos de Jehová, parece un laberinto, chocan a cada rato, ¡pa, pa, pa! Los mormones están más enredados que un cigüeñal, muchos complejidad. La doctrina de Cristo es sencilla, y así son las cosas, de una sola cara, no hay nada que ocultar. Pablo dijo, nosotros renunciamos a las cosas ocultas y vergonzosas. con una limpia conciencia predicamos el Evangelio. Y así es la vida cristiana, y así son los hogares cristianos. La antítesis es, si permitimos la impureza, se van a complicar las cosas. Se enredan las cosas, se enredan los apellidos, se enredan las actividades, se enredan que ahora anda con este novio y ya siempre no, y ahora anda con el otro y mejor siempre no, y ya terminó, y a la semana que allá está otra más. Ah, cómo complica la vida el pecado. Cuando la pureza falta en la vida, los hogares se complican. Y mire que sí se complican. Hay muchas complicidades o complicaciones, mejor dicho. Vamos a ver, hermanos, algunos ladrones de la pureza, porque nos quedan muy pocos minutos. Algunos ladrones de la pureza. Créame, hermanos, son 12 que mencionamos en esta lista. Créame, uno, cada uno sería suficiente para una hora de lección, porque hay tanto que decir la Biblia, que dice la Biblia. Algunos ladrones de la pureza. Si hay algo de esto, uno o varios de esto, hay que ir a echarlos, ¿eh? Número uno, inmoralidad. Inmoralidad. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicación en este contexto se refiere a todo tipo de pecado sexual. La fornicación en el sentido primario de la palabra es las relaciones matrimoniales cuando cualquiera de los dos es soltero. Pero en un contexto más amplio, en la misma Biblia, la fornicación se refiere a todo tipo de pecado sexual. Primera de Corintios 5, por ejemplo, menciona a un fornicario en la iglesia de Corinto que había tal fornicación en él, dice allí, que se había metido con la mujer de su padre. Y dice tal fornicación. Eso ubica a la fornicación como un común denominador de todas las faltas de la moralidad. Va desde, bueno, mejor no menciono por respeto a la audiencia, pero la inmoralidad, hermanos, es un ladrón de la pureza. Fornicación, pornografía, noviazgos sucios, adulterio, traición, manoseos, sexo ilícito, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, todo ese tipo es impureza en la vida. Señorita, si tú te estás dejando besar por el muchacho y tú, muchacho, andas detrás de ella nada más para ver qué le coges, eso está manchando tu vida sin remedio. Sin remedio. ¿Eh? Y aunque usted se arrepienta y diga, pues qué bueno, eso debe hacer, pero su vida va a quedar marcada. La columna de la pureza no debe ser descuidada. Usted no debe descuidar a sus hijos desde que están chiquitos, porque no falta quien, ya ve cuántas perversiones con infantes hay. Y no debe descuidarlos cuando llegan a la adolescencia y empieza a tener los sueños esos. Se sabe, hay que cuidar. Y a la jovencita, cuidarla. Hay hogares donde cuidan mucho a la muchacha, pero el muchacho es bien perverso. Cuiden a los hombres también. Cuiden a la muchacha, su manera de vestir, sus amistades, con quién se junta. Si hay jóvenes de la iglesia que no son una amistad correcta, aunque sean de la iglesia, prohíbaselos. Aunque sean de la iglesia. Aunque sean hijos de los hermanos o si fueran hijos míos, prohíbaselos. ¿Sí me entiende? Porque usted tiene que cuidar la pureza de su hogar. Cuide la pureza a todo precio. Estorbe el pecado. El Señor le dijo a Elí, no estorbaste a tus hijos el pecado, no los estorbaste. Quizá no puedes hacer que él cambie su mente, eso Dios lo hace, es trabajo de Dios. Pero sí te puedes parar en la puerta y decirle, sobre mi cadáver pasas para largarte ahí al antro. Sobre mi cadáver. Y hay quienes lo pasan por el cadáver, pero ya se lo hice. Usted trató de estorbar. Pero le da celular, le da tarjeta de crédito, le da dinero, le da carro, y no te vayas a portar mal. ¿Sí me está entendiendo? Amén. La pureza tiene que ser cuidada. Tiene que ser cuidada. Fíjese bien cuando compran ropa, ¿cómo le queda esa ropa? Porque después, oye, ¿cómo? ¿Tú me la compraste? una blusa grisa. ¿Se ha fijado usted cómo ahora se usa, verdad, el escote? Eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. Cuide la pureza del hogar, cuidemos la pureza. Cuida a tu esposa, hermano. Dile, hey, tápate. Si no vas al baile, ¿vas a la iglesia? Cuide la moralidad. Algunos ladrones de la... Cuide mucho eso, hermano. No debe haber revistas sucias. No debe haber pornografía. No debe haber nada de si el muchacho, novio, supuesto, viene a visitar a la muchacha, hermano, ¿no los deje solos? ¿No los deje solos? No, yo sé hasta dónde mi hija puede llegar, ¿sí? ¿De veras sabes? Pues por más razón. Mamá, ¿no confías en mí? No, mija, no confío en ti. No confío ni en mí. ¿Usted puede confiar en su carne? ¿Puede confiar alguno en su carne? No, hombre. La carne, cuanto puede, se aloca. Tenga cuidado. La inmoralidad. ¿Cuántas cosas se vienen abajo por la falta de pureza en el hogar? Jóvenes, si me están oyendo aquí o lo están oyendo grabado, si en tu casa no hay pureza, cuida la tuya. Todavía sigue siendo responsabilidad tuya, personal. Si tus padres son inconversos o son malos cristianos, cuida tu propia pureza. Tú, la tuya. Mantente al margen lo más que puedas de las impurezas que permean tu hogar. Y hermanos adultos, aunque ya estemos solos y viejos, hay que seguir cuidando la pureza. Cuando estamos rodeados con los hijos, hay que cuidar la pureza. La inmoralidad se mete a los hogares. Usted está casada con un hombre inconverso, ay hermana, el Señor le ayude, pero haga lo posible por mantener la pureza. Hay dos hermanas que se aventaron. Yo no sé si usted lo va a hacer. Y no sé si recomendárselo. Pero vieron al marido ahí metido en la tele y le dijo, ¿sabes qué? Ya me hartaste. Agarró la tele y ¡rájala! La rompió. Otra agarró un martillo y ¡pum! No, pues se puso más caliente la cosa ahí en la casa. Por eso le digo, no le toca a usted hacer eso. Yo sé que le dan ganas. Si ve al marido viendo ahí una pornografía, sí dan ganas, yo creo, ¿no? Darle un martillazo a la computadora y a la tele. Pero tú eres mujer, no puedes tener ese dominio, ¿verdad? Pero ¿sabes qué puedes hacer? Puedes orar, puedes influir, puedes hablar al oído, puedes tratar de hacer tu parte y dejar los resultados a Dios. Y lo que tú no haces, déjaselo a Dios, porque el Señor es el que cambia corazones y Dios entra hasta donde uno no puede entrar. No te solaces en el pecado. No te sientes con tu esposo a ver pornografía, hermana. Dile, no, lo siento, yo no puedo hacer eso. Me siento muy mal. Y me siento mal de que tú lo estés haciendo. Es bien feo, hermano, la impureza en la vida. En un hogar cristiano no debe haber impureza. No debe haber. Dígame lo que quiera, que el mundo, que amplio criterio y que en las otras iglesias y que no me diga, no me cuente. La Biblia dice que debemos ser puros. Y se acabó. Y la Biblia es autoridad suprema. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y los preceptos de la Biblia son por encima de todo criterio. La inmoralidad. Letra B, vicios. Vicios. Proverbios 2:14. A ver qué dice. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Se huelgan en las perversidades del vicio. O holgarse en ese verbo quiere decir jactarse. Se huelgan en las perversidades del vicio. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ese hombre, en medio de los caldeos, gente perversa, gente sucia, los babilonios en aquellos años, se pudo mantener sin vicios. ¡Qué increíble! Y le regalaban el licor. Y le daban allí cosas sacrificadas a los ídolos. Y él se pudo mantener ningún vicio fue hallado en él. Qué increíble, hermano, qué increíble. Miren lo que dice Judas 7 sobre los vicios, miren. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí dice que los de Sodoma y Gomorra eran presa de los vicios contra naturaleza. Y el contexto dice que eran homosexuales. Eso me enseña a mí, nos enseña a todos, que los pecados contra naturaleza se convierten en vicio. Un vicio es un pecado que no puede dejar de ser practicado porque cautiva. La fornicación es un vicio. La pornografía es un vicio. Aquellas cosas que van contra naturaleza, hay cosas que son naturales. El esposo con la esposa en relación matrimonial es natural. Honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero de ahí a perversiones, el pecado se manifiesta y se convierte en vicio, porque hay muchos vicios, hay muchos pecados antinaturales. Debido al grupo que estamos aquí, no puedo hablar en detalle, pero con esto yo le estoy sugiriendo a usted que aquellas cosas que no pueden ser conceptuadas como algo completamente natural deben ser vigiladas con mucho énfasis, porque son pecados que se convierten en vicio. ¿Cuándo se le quita a un homosexual lo homosexual? Lo afeminado. Hay hombres que no son homosexuales, pero son afeminados. ¿Cuándo se les quita? ¿Cuándo se les quita? ¡Qué difícil! ¿Sabe por qué? Porque es antinatural. Es natural que una muchachita hable, ¡ay, Julie, qué linda! ¡Ay, por favor, ándale, sí! ¡Ay! ¿Pero es natural que un hombre haga eso? ¡Ándale, Julie, sí! ¡Ándale! ¡Ay, mi amor, sí! ¡Ay! Con un bigotito. ¡Ay, sí! Es antinatural. Es antinatural. Es natural que un hombre camine así. Y se siente así. Pero no es natural que una mujer lo haga. No es natural. No es natural. ¿Sabe por qué estamos contra los pantalones de las mujeres? Porque se sientan así. Y cruzan la pierna así. Me perdonan, por favor. El atrevimiento. Así lo hacen. Porque el pantalón se lo permite, pero es antinatural. Y se convierte en vicio. Si no, dígame cuánto trabajo le costó dejar los cochinos pantalones, hermana. Y si no, dígame si no los tiene guardados. Y se los pone cuando el pastor no lo ve. Porque es vicio. Porque es vicio. Porque es vicio. No me cuente, no me diga, como dicen los chacharacheros. Es vicio. La Biblia dice que los pecados antinaturales se convierten en vicio. Y uno debe cuidar la pureza en el hogar. Y una de las cosas que se meten al hogar para manchar la pureza son los vicios. Nos cuidamos del cigarro y del alcohol, gloria a Dios, se debe seguir cuidando. Y de la droga y de la marihuana, claro, debe cuidarse, por supuesto. Pero hay otros vicios que son tan perniciosos como los que he mencionado. Y cuando la inmoralidad, es decir, cuando la impureza se mete, ¿qué pasa? El Señor no es glorificado, el Espíritu Santo es descontrolado. Es contristado, se descontrolan las virtudes, el pecado domina, se complican las cosas. ¿Sí o no? Estoy diciendo la verdad. ¿Qué otra cosa, hermanos? Letra C, idolatría. Esa es otra impureza en la vida, idolatría. Salmo 115, ¿qué es? Salmo 115, 3 al 8. A ver, ¿quién lo tiene? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿De qué estamos hablando? De los ídolos. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Palabra de Dios, no es palabra de hombre. No te hagas imagen, no te hagas imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. La Virgen María está en el cielo. No te hagas imagen de ella, así dice. Porque por más hermosa que usted pueda ser, y por más hermosa imagen que uno pueda hacerse de lo que está en el cielo, es una vergüenza para lo que está en el cielo. Usted dice una fotografía de un hombre barbado, guapetón, este es Cristo. Es denigrarlo. Fui a una iglesia y estaba una foto con un chango, un mono allí, y era un folletito y enseñaba algo sobre la evolución. Y yo bromeando con el pastor le dije, oiga pastor, le tomaron una foto aquí para publicar que es de su iglesia, y se sueltan riendo. Era una broma. Pero decirle al pastor que parece chango es una ofensa, por más feo que esté el pobre. Y hacer una imagen de lo que es sublime aquí en la tierra es una ofensa. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra, en las aguas debajo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así dice el Señor. ¿Qué dice Deuteronomio 32:21? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Bien, vamos a ver 1 Corintios 9:25 y luego 1 Tesalonicenses 5:22. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ya tengo un error ahí. Bueno, 1 Tesalonicenses 5:22, ¿qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Bien, la idea aquí, hermanos, en estos versículos es que no solamente hay ídolos religiosos, prácticamente, hay ídolos de otra índole, deportivos. Qué bueno que le guste el deporte, pero no haga de él su ídolo. Qué bueno que usted quisiera ser tan alto, fuerte y hábil como Michael Jordan, pero no haga de él su ídolo. Qué bueno que usted quisiera ser atleta de los más fuertes, pero no haga de eso su ídolo. Qué bueno que usted le va a la América, pero no haga de eso su ídolo. No llene su casa de idolatría. Hay muchachos que tienen las paredes tapizadas de ídolos deportistas, deportivos, y de ídolos de la farándula. Eso es otra forma de ídolos, porque quieren ser como ellos. Solo Dios merece toda admiración. Él solo es admirable. Él solo es admirable. Una cosa es que tengamos la foto de un ser querido porque lo recordamos con cariño, y otra cosa es que tengamos una foto porque queremos ser como Él. Solo el Señor es digno de toda nuestra admiración. Letra D, fiestas mundanas. Sí, hermana. Ajá. Grupos musicales. Sí. Sí, hay mucha idolatría en ese respecto y hay que tener cuidado porque los ídolos se meten en nuestros hogares. Sigamos adelante, hermanos, el tiempo se me acabó ya. Y vean lo relativo a fiestas mundanas, Gálatas 5:21, por ejemplo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Permítame ahora, hermanos, ir con el resto de los puntos rápidamente. Les encargo que busquen en su Biblia los versículos que sustentan esto. fiestas mundanas. Dice la Biblia que las orgías no deben ser parte de nuestro entretenimiento. No deben ser esas fiestas mundanas nuestro deleite, nuestra diversión. Jóvenes, señoritas, escúchenme. Tú no tienes ningún negocio en las discotecas, en los antros, en los lugares de fiestas, en las fiestas del barrio. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, redimida por la sangre de Cristo. Si no lo eres, conviértete porque vas rumbo al infierno. Si eres de Cristo, aléjate de las fiestas mundanas, no son para ti. ¿No te sientes mal en esa porquería? ¿No eres lo suficientemente valiente, hombre o mujer, quien seas, valiente, denodada para decir, esto no es mío, no me siento bien aquí? De minifalda, escotada, entre humo. No me digas que no bailas. Un traguito, no te emborrachas, pero un traguito al vaso terminar briaga. Si no es que te echan algo en la copa. Qué vergüenza para el nombre del Señor. Que haya jóvenes de esta iglesia que se van a los antros. Qué vergüenza para el Evangelio de Cristo. Qué vergüenza para el nombre del Señor. Qué triste. Ahí está el pecado, ahí está la trampa de Satanás, ahí están los hombres perversos para buscar tu vida y prender de ti lo que más vale. Joven, qué vergüenza que andes en eso, qué triste. Lástima que no están aquí porque los padres no los trajeron de las greñas. Debieran traerlos, papás. Y siéntelos y aquí te me sientas hasta que escuches la clase de escuela dominical para ver si Dios te habla. Pero los padres, no, mi hijo anda bien, sí, de vez en cuando se me va, pero no llega tarde, llega como a la 1:00 a.m. temprano. Porque el padre tiene la columna del hogar, de la pureza, bien podrida, bien oxidada. ¿Quién sabe cuándo comenzó? Quizá comenzó con una botellita para nada más darle cierto toquecito al pastel. Allí comenzó. Yo te dije, cuando la pureza falta en la vida, las cosas se complican. Se complican. Ahorita el chiquito no sabe, pero ese chiquito va a crecer. Y si se queda chaparrito, su mente de tomo está creciendo. Sí, señor. Y ahí empiezan las complicaciones. Y ahí empieza el arrepentimiento demasiado tarde. Joven, por el amor de Cristo, señorita, déjate de esas cosas. Déjate de esas cosas. ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Con qué palabras te puedo rogar en el nombre del Señor? Aléjate de los vicios y las fiestas mundanas. Te van a atrapar. Te van a atrapar. Deja eso. Dios tiene mejores cosas para ti. Dios, el día de pago vendrá. Dios tiene mejores cosas para ti. No vendas tu pureza, no vendas tu belleza, no vendas tu juventud a este mundo. No lo hagas por amor de ti mismo. Por amor al nombre de Cristo. ¿Qué puedo decir? Letra E, música sucia. Cuidado con la música que oyes. Desde la música sucia del mundo hasta la música sucia pseudocristiana. Marcos Witt, Marcos Vidal, Paulino Bernal, la hermana Yuri Disque. Aléjate de eso. Aléjate de eso. No. Es que a mí me gusta, pues claro. No te digo lo que te guste. Es que yo no le veo nada de malo, pues es el problema. Me estoy yendo, es lo que a Dios le gusta, no lo que a ti te gusta. Lo que a Dios le gusta. Le dije a cada uno de estos puntos, sería cuestión de toda una lección. Maldiciones, letra F, maldiciones, no debe haber maldiciones en la casa. Letra G, gritería. No se griten. Se puede hablar con tono suave. La blanda respuesta quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. No tiene que haber gritos en el hogar cristiano. Nunca anden gritando. A sus hijos no les permiten que no les permita que pidan las cosas gritando, ni que reclamen cosas gritando, que lo pidan bien, porque se van a volver unos gritones. Qué feo es la gritería. Y la Biblia la señala como un grave pecado, la gritería. Y no solamente hay mujeres cristianas, hay hombres, mujeres gritonas, hay hombres gritones también. La mentira, no debe haber mentira. No permita las mentiras. Eso es un pecado grave, grave, grave. Entretenimiento sucio y sin provecho. Entretenimiento sucio y sin provecho. Violencia en los juegos esos electrónicos. Conversaciones sin provecho. Hay cosas que ni vale la pena mencionar, dice la Biblia. Malas amistades y cosas ocultas. El tiempo se nos acabó. Que el Señor nos ayude para poner en obra lo que a cada uno de nosotros nos corresponda. Hay que seguir creciendo, aprendiendo, madurando, asimilando, rogando al Señor. Le diré algo. Me da tristeza no poder explicar todos estos puntos lo suficientemente abundante, pero yo no soy el maestro, el Espíritu Santo es el maestro. Lea los versículos y el Espíritu Santo le va a hablar. Dile, Señor, enséñame. No entendí, el pastor no explicó. Me hubiera gustado que hablara más sobre las maldiciones, pero dígale al Señor. Hay maldiciones, maledicencias, blasfemias que salen de los labios y no se debe permitir. Desde palabrotas hasta palabrejas. Sí, me explicó, sí me entender. Palabrotas y palabrejas. Las palabrejas son palabras que no son necesariamente maldiciones, pero palabreja es una palabra que quiere decir palabras vulgares. Por eso la terminación despectiva. Palabrejas. No tiene que hablar palabrejas. Una palabreja, hermano Eliseo. Una palabreja. Mocoso. Otra palabreja. Menso. No te dije a ti, no es una palabreja. Escuincle, ¿no? Esa es una palabrita. Curado. ¿Qué curado? Dame quebrada. ¿Se acuerdan de la quebrada del domingo pasado? Qué padre. Bueno. No manches. Está cañón. La neta. Ay. Está cañón. ¡Ay, qué feo se oye eso! Si no se te enchina el pellejo, es que de plano, hermano, estás bien habituado al mal. Hay que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendice tu palabra en los corazones. Aplícala, enséñala, hazla cultivar, hazla crecer. Guárdanos del maligno, sus acechanzas, sus sutilezas con las cuales se mete. Dios, hay cosas graves pasando en los hogares. Defiéndenos, Señor. Y también defiéndonos de Satanás, porque no le gusta que enseñemos estas cosas. Cuídanos, Señor. Que el ángel de Jehová nos cuide y nos defienda de todo mal, para seguir predicando tu palabra con denuedo. Gracias, Señor. Que decisiones profundas se hagan en esta mañana, te lo pido. Que decisiones fuertes y grandes se hagan esta mañana, te lo pido, en Jesucristo, para que tú seas glorificado. Quiero que sigan orando allí donde están. ¿Habrá alguien en esta mañana que toma alguna decisión respecto de la impureza que ha permitido a su vida o a su hogar? Y me gustaría incluirlo en esta oración. ¿Habrá alguien que necesita oración al respecto, que toma una decisión? Levante la mano. Gloria a Dios. Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Amén. Pueden bajar su mano. ¿Qué tal tu novio, muchachita? ¿Qué tal tu recurrente asistencia a los antros? ¿Qué tal tus cosas ahí escondiditas? Tus entretenimientos sucios, tus palabras. ¿No quieres que Dios te ayude? Que Él cambie tu mente. Hay muchos jóvenes aquí. ¿Cómo estás? Ayúdeme, pastor. Yo necesito oración. ¿Alguien más? Levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Pueden bajarla. Amén. ¿Quién más? Señor, gracias porque tú trabajas más allá de lo que simplemente podemos ver. Gracias, Señor. Te pido que ayudes a cada hermano y hermana, joven y señorita que levantó la mano diciendo, ayúdame, Señor. Tal vez su petición es temerosa y es muy un poco forzada, pero te pido que le ayudes para que el Señor trabaje, para que el Espíritu Santo le pueda trabajar hasta lo más hondo a cada joven. Y te pido por esa gente sincera que levantó su mano, pero más te pido por los que tienen pecado en su vida y en su hogar y no levantaron la mano porque no tienen una decisión. Te pido que por ellos, y ayuda a mi hogar y el hogar de cada uno, pues todos tenemos cosas que arreglar. Gracias en el nombre de Cristo. Amén, Señor.